Amigo oyente, el viernes ocurrió algo que, en honor a la verdad, no pensé vivir para verlo, por lo menos en Panamá, porque la historia registra que situaciones parecidas se dieron con las camisas pardas en Alemania y con las camisas negras y los cabezas rapadas en Italia. Me refiero a la actitud fascista adoptada por miembros del Suntrax al llegar a los edificios de, tengo entendido, del diario La Prensa, tengo entendido de las instalaciones de Metcom y me consta a las instalaciones de TVN. Esa me consta porque yo estaba ahí cuando llegaron. ¿Y por qué lo de la actitud fascista? Porque el tema era, o me publican mis noticias o aquí vendremos a protestar, y naturalmente lo que comienza con protesta luego termina en violencia, usualmente es así. De hecho, el viernes el personal de noticias y de TVN en general no podía ni entrar ni salir del edificio porque los amigos de Suntrax tenían tomadas las entradas. A ver, aquí hay un elemento bien interesante a analizar. Por un lado, lo que ya dije, la actitud fascista de o hacen lo que yo digo o vamos a la confrontación, porque eso es lo que se plantea. Pero por otro lado, yo me pregunto, ¿y cuándo los medios le han pedido o le han planteado a Suntrax, y a Frenadeso, dicho sea de paso, que revisemos su agenda, que revisemos su discurso, que revisemos sus actitudes? ¿Saben cuántas veces? Nunca. ¿Y por qué no se ha hecho nunca? Por una razón muy simple, porque Suntrax y Frenadeso tienen una razón de ser, tienen su motivación ideológica, política y social para existir. ¿Y para existir en dónde? En una democracia. En una democracia en donde todos cabemos, los que opinan de una manera, los que opinan de otra, los que son altos, los que son bajos, los que son gordos, los que son flacos, los que son negros, los que son blancos, los que son católicos, los que son agnósticos. En una democracia todos cabemos. Y cada uno, como todos cabemos, cada uno de los miembros de una sociedad en democracia tiene el derecho a tener su propia agenda y sus propios objetivos. ¡Claro que sí! Y por eso, en parte, lo único que defiendo de Suntrax, de Frenadeso, es que son una expresión social, y en algún caso sindical, que es parte de la realidad de este país. Eso es una cosa muy diferente a que pretendan decirle a los medios qué cosa es noticia y qué cosa no es noticia. Allí sí estamos en una situación, repito, fascista. Ni Suntrax ni Frenadeso le pueden decir a los medios qué cosa es noticia, ni los medios le pueden decir a Suntrax y a Frenadeso de qué cosa ellos deben hablar y de qué cosa ellos no deben hablar y de cuál debe ser su vocabulario o cuál no debe ser su vocabulario. Porque cada uno tiene su propia autonomía, cada uno tiene su propia agenda, cada uno tiene sus propias estrategias, sí, sus propias estrategias. Y al final de la historia es la sociedad en su conjunto la que determina cuál es bueno, cuál es malo, cuál es regular, cuál debe escuchar, cuál no debe escuchar, cuál debe leer, cuál no debe leer, cuál debe ver, cuál no debe ver. Eso es así. Y yo les decía el viernes a los amigos del Suntrax que pasaron a las instalaciones de TVN a la conversación, les decía, ustedes no se han dado cuenta de algo, sustraigan por un segundo que yo también trabajo en TVN, les voy a hablar de Radio Panamá. Yo me atrevo a aseverar, a sentenciar, que en ningún medio de comunicación social en este país le ha dado más espacios a Suntrax, a Frenadeso, a sus voceros, a sus dirigentes, que Radio Panamá. Yo me atrevo a aseverar eso. Pero también les puedo decir que en el último año esa actitud ha variado. ¿Pero por qué ha variado? Le decía yo a ellos el viernes. Revisemos la cuenta de Twitter de Suntrax y de Frenadeso. Y yo no sé quién la maneja, ni quiero saber tampoco quién la maneja, pero quien la maneja, lo que sí hace bien en esas cuentas de las redes sociales de Suntrax y de Frenadeso es permanentemente insultar, vilipendiar, decir hasta lo que se le ocurra contra los dueños de medios, contra los periodistas, contra los directores de medios, contra quien se les ocurra. Y entonces, como yo les digo, en Suntrax hay seres humanos y en los medios también hay seres humanos. Y explíquenme por qué yo te tengo que abrir el espacio en el medio de comunicación social para que venga a insultarme o para que estés insultándome a través de las redes sociales. Ese es el elemento que hay que reflexionar. Yo no critico a Suntrax ni a Frenadeso por su visión ideológica. Ese es su derecho a pensar así. Y el mío es pensar diferente. Y ellos lo expresan en su radio de acción y otros lo expresarán en su propio radio de acción. Así funciona el sistema. Pero los señores de Suntrax, el viernes, para mi sorpresa realmente, porque es un sindicato muy beligerante, hay que decirlo, muy beligerante, pero lo que nunca pensé ver en este país era una actitud fascista de un grupo de la sociedad diciendo o me publicas o nos vamos a enfrentar. No lo dijeron así, pero eso para uno que lee, que estudia, que revisa lo que ha pasado en otros países y aquí mismo en Panamá, eso fue el mensaje muy claro, porque si no dijeron esto lo van a seguir teniendo aquí mientras esta actitud no cambie. O sea, o tú cambias o yo te hago cambiar a la fuerza. Y además, con un discurso que no es válido, que los medios de comunicación son del pueblo. Porque le decía, mire, los medios de comunicación del pueblo es el TV, que es estatal. Imagen del pueblo, Suntrax, que se alimenta con impuestos del Estado, que es un medio de comunicación social privado. Pero bueno, creo que la sociedad debe prestarle atención a esto que ocurrió el viernes, porque no es bueno. No es bueno para el sistema, no es bueno para la democracia, no es bueno para la sociedad. Mañana vengo con otro tema parecido. El editorial de Edwin Cabrera en Panamá Hoy.